Especial para marcha. ¿Qué se está discutiendo hoy en las organizaciones sindicales? Y acá hay básicamente dos temas más álgidos. Por un lado, la sucesión en la CGT y la normalización de la CTA, dos temas que están abiertos y que en los próximos meses seguramente tengamos novedades. Por otra cuestión, o por otro lado, un tema que viene teniendo una participación central y que en los próximos meses, de acá a marzo, abril, va a ser central, tiene que ver con un relanzamiento del pacto social. Como siempre, quien da la nota, quien dice las frases discordantes, es aquel que va a sostener su espacio para rato, el compañero secretario general de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano. Opciones de lo que puede llegar a pasar en la CGT. Primera cuestión, una avanzada del gobierno ya mismo parece difícil. Una segunda opción es desplazar a Moyano de acá a marzo, en el mes de marzo. Esto efectivamente va a ser resistido por el grupo del MTA, que lideraba Moyano, pero en principio a Moyano tampoco le gustaría ser el secretario general de una CGT que tenga que garantizar cierta contención en los reclamos salariales. Con lo cual, esta opción más intermedia no sería descartable del todo. Opción a largo plazo, más institucional, esperar a julio que se vencen los mandatos de la dirección actual de la CGT y que Moyano no se presente a una reelección y se repliegue en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que reúne a todos los sindicatos del transporte del país y que resista desde ahí. No es poca cosa y de ahí a, compañeros, probablemente tengamos Moyano para rato, tanto en la CGT como en la Confederación de Trabajadores del Transporte.